Y este tema va dedicado para todos aquellos argentinos que lucharon por nosotros en Malvinas. He pasado mucho tiempo viendo la televisión. Nadie nos recuerda ahora y no sé por qué razón. Ya te fuimos importantes por pelear por la nación. Hoy me siento yo perdido, nadie sabe quién soy yo. No me olvido esos momentos que pasamos con dolor. Hacía frío, tuve hambre, nadie sabe qué pasó. Porque nadie sabía nada, porque nadie preguntó si esa guerra serviría para el bien de la nación. Y mis amigos nunca más han de volver.